Hola y bienvenido a la plataforma de entrenamientos en ciclismo online de Pedalea Conciencia. Estás a punto de comenzar este plan de entrenamiento, destinado a realizar una marcha en mountain bike de 30 a 40 kilómetros. Está dirigido a todas aquellas personas que quieren comenzar a participar en marchas BTT de carácter popular y bueno, y ya montan uno o dos días en semana. Igualmente, si no montas en bici, pero practicas otro deporte y relativamente estás en forma, pues este plan podría ser una primera aproximación para preparar una prueba de estas características, una prueba MTB. Este programa de entrenamiento consta de tres sesiones semanales a lo largo de 8 semanas, en las que vas a acumular unas 40 horas de entrenamiento en total. El objetivo, como ya he dicho, pues es eso, completar una marcha mountain bike de hasta 40 kilómetros, o en su defecto, pues montar en bici hasta 3 horas. Comento esto porque, bueno, al final todo depende de cómo sea esta marcha, ¿no? Lo cierto es que no será igual si esos 40 kilómetros son 35 ascensión y 5 kilómetros el descenso, o es un continuo sub y baja, o son 40 kilómetros muy llanos. Entonces va a depender. Entonces, un poco, bueno, por promediar, digamos que sería una marcha de 2 horas y media hasta 3 horas, pues sería para lo que os prepararía este plan de entrenamiento. Ahora voy a pasar a explicaros lo que sería la semana de entrenamientos, ¿vale? En la página, en esta un poquito más arriba del audio que estáis escuchando, está la tabla de la primera semana. Y como veis, está todo, pues bueno, por así decir, marcado todos los días de la semana. Y a lo largo de estos 7 días, durante de estos 7 días, 3 son para entrenar. Entonces, un poco voy a daros las pautas para que interpretéis la información que hay, que será más o menos similar para todo lo que está por venir, todas las siguientes semanas. Cuando metamos alguna rutina nueva, pues veréis que hay alguna diferencia respecto a esto que os voy a explicar ahora, pero bueno, cuando lleguemos a ese punto, obviamente os lo explicaré, ¿vale? Para que no tengáis ninguna duda y podéis hacer el entrenamiento sin problema. Por ejemplo, vamos a tomar el miércoles, como ejemplo el día miércoles, y ahí veis que lo primero que tenemos es la primera línea donde indica una hora. 1H significa una hora. Eso quiere decir que el entrenamiento va a durar una hora. Y en la segunda línea tenemos dos porcentajes, 60% y 70%. Este es el rango de intensidad que debéis mantener durante el entrenamiento. ¿Y a qué está referenciado este rango de intensidad? Pues hace referencia a la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima es un dato subjetivo, es decir, que depende de cada uno. No porque entrenes lo mismo, tengas la misma edad que otro compañero, otro amigo, aparentemente tengáis características similares, no tenéis por qué tener la misma frecuencia cardíaca. Y bueno, hay multitud de factores que afectan esta frecuencia cardíaca máxima, empezando por los propios factores genéticos, por la edad, por el sexo, por el nivel de entrenamiento, también un poco por vuestro historial deportivo, ¿no? Bueno, pues todos estos factores y otros afectan esta frecuencia cardíaca máxima. Entonces, lo que debéis calcular en primer lugar es vuestra frecuencia cardíaca máxima. Esto se puede hacer de manera práctica o de manera teórica, y una vez que tenéis ese dato, pues aplicáis porcentajes a esa frecuencia cardíaca máxima, la multiplicáis por 0,6 y también por 0,7, y esos dos valores que vais a obtener, pues es el rango de intensidades donde os debéis mover. Obviamente, para hacer esto, pues necesitáis un medidor de frecuencia cardíaca y el monitor donde poder obtener, donde poder visualizar la lectura de vuestras pulsaciones, ¿vale? Si un poquito más abajo del audio vais a encontrar subrayado una parte del texto que dice cómo calcular tu frecuencia cardíaca máxima. Bueno, si pincháis, eso es un enlace y ahí os va a explicar de manera detallada y con un ejemplo cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima y también esos porcentajes, ¿vale? De todas formas, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, vais al área personal, al área de soporte y bueno, pues me mandáis un mensajito y me preguntáis e intento ayudaros, ¿vale? Igualmente, no os preocupéis si no tenéis, a ver, sobre todo aquí en Europa, que es donde yo vivo, ¿no? En España, aquí esto está muy instaurado, o sea, es muy raro encontrar a alguien que no tenga medidor de frecuencia cardíaca, pero bueno, como podéis escuchar esto desde muchos lugares diferentes, pues bueno, en el caso de que de que no tengáis acceso a un medidor de frecuencia cardíaca, no os preocupéis porque vais a poder seguir entrenando, ¿vale? En este caso lo que deberéis hacer es usar la percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Esto en qué consiste? Pues bueno, vamos a poner una escala del 1 al 10 y vamos a puntuar la intensidad del entrenamiento dentro de esa escala, dentro de ese rango de 1 a 10. Entonces, igualmente tenéis un artículo un poquito más abajo enlazado donde pone percepción subjetiva del esfuerzo y ahí lo que vais a encontrar es una tabla que relaciona esta puntuación personal, subjetiva del entrenamiento, de lo que estoy realizando, lo va a relacionar con la frecuencia cardíaca aproximada que sería similar, ¿no? Que le corresponde. De este modo, si veis que el miércoles tenéis que entrenar al 60-70% y no tenéis medidor de frecuencia cardíaca, miréis este artículo, miréis la percepción subjetiva del esfuerzo y al final lo que vais a ver es una tablita. Y bueno, para que os hagáis una idea, pues la zona de frecuencia cardíaca del 60 al 70% pues, correspondería a una percepción con una puntuación de 2 o 3. Entonces, bueno, pues de esta manera no va a ser tan preciso, pero no vais a renunciar a entrenar, que es el objetivo al final que me he puesto yo con los entrenamientos de pedalea conciencia, que todo el mundo pueda entrenar, sobre todo la gente que está comenzando y que quizá, pues bueno, tiene pocos medios. Entonces, bueno, esto creo que ya más o menos queda aclarado. Otro punto que me gustaría aclarar es la distribución de los días. Aquí veis que se ha puesto el primer entrenamiento el miércoles y después los otros dos, sábado y domingo. La idea es que el fin de semana, que es cuando más tiempo hay, pues bueno, se entrene un poquito más. Pero si no es tu caso, vas a poder combinar o mezclar los días como mejor te venga. No, no hay restricción, no hay limitación, ¿vale? Sobre todo porque estas intensidades son muy moderadas y de un día a otro deberías poder recuperar sin problema. A ver, lo ideal es que quizá pues, puedas entrenar martes, jueves y sábado, martes, jueves y domingo, miércoles, viernes y domingo, miércoles, viernes y sábado. Pero bueno, si en el peor de los casos tuvieras que entrenar 3 días seguidos, pues bueno, pues lo podrías hacer, aunque ya os digo que no es lo deseable, ¿no? ¿Vale? Que al menos que así lo repartáis y que no pasen más de 2 días sin que hagáis nada. Igualmente, si ya practicáis otro deporte, pues bueno, podríais introducir, imaginaos que también salís a correr, pues bueno, podríais introducir 1 o 2 días de carrera a pie casi en cualquier hueco, a no ser que entrenaréis muy fuerte la carrera a pie, que quizá ya habría alguna interferencia con el entrenamiento en ciclismo, pero bueno, podríais hacer casi cualquier combinación. Y luego igualmente otra cosa que os recomiendo es que trabajéis el core, ¿vale? Esto, pues bueno, esto como todo, en internet hay mucha información, si disponéis del asesoramiento de algún profesional de este ámbito del ejercicio, pues bueno, buscad cómo entrenar correctamente el core, cómo hacer abdominales, cómo trabajar la forma lumbar, que esto lo podéis hacer casi a diario o al menos un par de días o 3 a la semana que os ayudará también bastante con el tema de la bicicleta. Y bueno, por último, una cosa importante, vais a empezar un plan de entrenamiento. Ya os digo, está destinado para personas que ya al menos mínimamente practican deporte. No obstante, si tenéis dudas o bueno, si lo veis, si creéis que pues, por vuestras condiciones personales, por algún tema, alguna lesión que vengáis arrastrando o que tengáis algún problema que quizás pueda tener alguna repercusión con el entrenamiento, ¿no? Que no penséis que quizá no podréis realizarlo, que penséis que realizar el entrenamiento tenga alguna repercusión negativa no sé cómo decirlo, en esta enfermedad o en este problema que tengáis, pues bueno, para salir de dudas os recomiendo que paséis por las manos de un médico, vayáis al doctor de cabecera, que os haga un chequeo, le comentáis que os vais a poner a entrenar, lo que tenéis pensado y sobre todo para que os dé su visto bueno y si tiene que daros alguna recomendación, pues os la dará y así afrontéis este plan de entrenamiento muy tranquilos. Y de igual modo, pues bueno, vuestra bicicleta, cuidadla, tiene que aportar un mínimo de garantías en cuanto a seguridad, ¿no? O sea, que las ruedas, las cubiertas no estén desgastadas, estén en buen estado. De igual modo que los frenos funcionen bien, ¿no? Al final es fundamental, ¿no? Que si tenéis que hacer una frenada, una parada de emergencia, pues que los frenos respondan. Y bueno, pues eso, luego todo el cuidado, la limpieza, el engrasaje de la bicicleta, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Y lo dicho, cualquier duda me podéis encontrar en el área personal, en el formulario de soporte, en el formulario de contacto. Ahí me escribís y lo antes posible os contestaré. Así que nada, mucho ánimo, mucha suerte con esta primera semana de entrenamiento, que la disfrutéis. Y nos escuchamos en 7 días, ¿vale? Hasta entonces, adiós.